Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes la piel. Damas y caballeros, bienvenidos a Lexivoz Radio. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenas noches. Otro lunes, nuestro segundo lunes de Lexivoz Radio. Con ustedes, Sebastián Palomeque, conductor. Y a continuación presentando a los panelistas y grandes amigos. Por favor, Jessica, ¿cómo estás? Muy buenas noches, chicos. Gracias por estar un día más con nosotros. Jessy Reyes les saluda y estaré toda esta hora con ustedes. Cuéntame, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo estuvo? ¿Oscuro? ¿Claro? Nublada estuvo. Este frío nos estaba matando. Bueno, les voy a presentar a mi compañero que está al lado mío. Hola, hola, yo soy Brian Baca, para servirles estamos en esta noche dispuestos a compartir cultura, compartir radio y más que todo música. No se preocupen que vamos a tener sorpresas, tenemos discos, llaveros y muchas cosas nuevas. Y con ustedes, Stalin. Amigos, buenas noches, aquí desde cabina, recuerden escucharnos una hora entera. Hola, hola amigos, aquí está Andrés, nuevo integrante. Así que para mí es la primera vez que voy a estar aquí sentado al lado de mis amigos. ¡Ay! ¡Modera ese joven! No, tranquilo. Bueno, por cosas de trabajo no pudo estar el anterior lunes, pero él también es locutor, productor y de todo lo que hay aquí. Y me mero, muchachos. Y me mero. Los memes que estamos convirtiendo en las redes sociales. Son para mero profesional, graduado, ya egresado, muchachos. Especialista en memes. Por lo menos algo hay que hacer, pues, muchachos. Especializarse. También hay que presentar aquí a la compañera que está junto a mí, Vane, un saludo. Hola, buenas noches a todos los radioescuchos, soy Vanessa Freire y un gusto pasar toda esta hora con ustedes. No se pierdan de las sorpresas y los regalos. Y bueno, y con ustedes, el conductor, el entrevistador, David Quesada. Muchas gracias. Qué lindo nuevamente, estamos lunes, un quito bastante frío, pero ahora aquí venimos estamos a darle para calentarlo. Exacto, vamos a dar la mejor calidez. ¿Y cómo vamos a dar la mejor calidez? Hoy vamos a sortear, señores, unos llaveros increíbles. Pueden verlos de nuestra fanpage, pueden ver todos los modelos que ustedes pueden escoger. La fanpage es Lexivoz. Y también tenemos unos CDs de nuestros artistas invitados, que es del grupo Callari, que tenemos tres CDs que ustedes se pueden llevar automáticamente. Llamen al 2220-966 o en la radio también pueden escribirnos en la fanpage para poder ganar los CDs. Podemos ganar los CDs. Sí, está un poco emocionada. Sigue con ese aire de lunes. Con aire de grandeza. Yo como estaba pensando, nosotros vamos a hacer un lunes distinto. Nada. Exacto. Que el cansancio, que por qué el lunes, no. No, pues obviamente. No, 7 de la noche, de 7 a 8. Esto hay que darle calor a la noche, pues. El lunes es un nuevo día para oportunidades. Es el mejor día de la semana. No eres miércoles. No. Lunes casi viernes, mijo, por favor. Lunes que huele a viernes. Claro, pues. Y ya huele a canelazo, no ve que ya mismo es fiestas de Quito. Bueno, En todo caso, ya que vamos a empezar a calentar la noche, vamos a empezar con la primera canción. Esta canción se llama Sendero y es del grupo Kamba Wasi, así que suéltala. Saludos, soy Rubén Usuriaga de la banda Dead Weiser y un saludo especial para Lexi Voss. Larga vida al rock and roll. Estamos de vuelta, y es un lunes más. Qué lindo lunes. Jessy, ¿qué opinas de este lunes? Muchos dicen es un lunes de pereza, que no queremos tener nada, que ir a volver a trabajar. Pero creo que el lunes tiene, va a ser el principio de toda oportunidad, creo yo. Sí, claro que este lunes ha estado muy frío, pero aquí venimos con los ánimos, vamos a calentarles. Y tenemos un artista o una banda muy importante para nosotros. A ver, chicos, preséntense. Hola, chicos, hola. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches, sí, somos del grupo Callari. Muchas gracias por la invitación, les agradecemos de verdad y un placer estar aquí con ustedes. Qué lindo, a ver, pero bueno, aquí son bastante chicos, no es solo él nomás, porque aquí está. Exacto. A ver, por favor, el siguiente, por favor. ¡Qué paz y sí de gracia! ¡Siga, por favor, siga! Hola, hola con todos, mi nombre es Alan Salazar. Es un gusto para mí, un placer compartir con ustedes, con compañeros de aula, de clases, de amigos sobre todo, estar acá y traerles un poco de la música que hacemos. Y nada, pues vamos a contarles lo que nos han pedido, anécdotas, la historia de cómo nació todo esto. Y bueno, somos Callari, como dijo Willy. Y bueno, ya quien sigue para el saludo. Buenas noches, chicos, muchas gracias por la invitación de ustedes. Y qué agrado de tenerles la acogida de la radio, ¿no? Y saludos también para todos los oyentes. Y muchas gracias por la invitación de ustedes y también a mis compañeros. Y muchas gracias por la colita de todo. Qué chévere, qué chévere, qué lindo. A ver, siga, siga ahí un montón. No sea tímido. La mujer más lanzada, la voz femenina, la más lanzada. A ver, preséntese, por favor. Hola, hola, chicos. Buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Diana Guzmán. Soy la voz principal de Callari. Y estoy acompañada de estos maravillosos músicos. Y una vez más, pues, gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Y estamos aquí para alegrar la noche. Ya, pues el chico que se acaba de sonrojar, preséntese. Que está molestando desde que inició, dice, David, David, hazlo tuyo, hazlo tuyo. Muy buenas noches con todos, yo soy Santiago Solano, me dedico a hacer vientos andinos en la banda Callari. Es un gusto aquí estar en la radio de Casa de la Cultura. Gracias por la invitación a todos los compañeros, también compañeros de clase antiguos. Exacto. Es un gusto volver a verles, muchachos, y gracias por la acogida. Eso, qué chévere. El último, pero no el menos importante, así que... Ahí dice ahí, lo bueno, bueno queda al último, lo bueno... Bueno, así dicen las malas lenguas. Primero, buenas noches a todos. Gracias por la invitación a los que quienes son parte de la radio de la Casa de la Cultura y también a los que nos brindan su sintonía a estas horas. Mi nombre es Inti Puaquiza y hago un poco de charango dentro del grupo Callari. Mucho charango... Ay, eso que esa guitarrita pequeña, ¿cierto? Sí, complicada. La de 10 cuerdas. ¿Ves? Bueno, también para mencionarles, un saludo a nuestros compañeros músicos, también miembros, integrantes del grupo que no pudieron estar aquí. A Gustavo Ushiña, que está viajando a Guayaquil por cuestiones de trabajo. Y al Fari, a Edwin Farinango, que por temas de estudio igual está a full en la universidad, entonces, pero igual nos está escuchando acá. Y bueno, él es el multi-instrumentista del grupo, y un saludo para ellos que no están aquí. Un saludo muy grande desde los que conformamos Lexivos. Efectivamente, un saludo ahí para la gente y darle ese calorcito. ¿Cómo, chicos, cómo sienten el clima ahorita en Quito? ¿Frío, frío? No, yo estoy con calor ahora, ¿no? ¡Eso! ¡Ay, mujer, ese joven! Es una entrevista nomás. Ya entrándonos ya en lo que es el grupo, señores, quiero ver qué significa Callari, en qué se basaron, y al preguntarle en qué se basaron, quisiera un poco que nos cuenten acerca de cómo se formó el grupo. Estaban ahí, dijeron, no, yo estamos de vagos, hagamos algo. O dijeron, estamos jugando pelota, dijéramos, hacemos un buen equipo, hagamos algo. ¿Cómo? Quiero que eso nos cuenten, nos compartan a todos los oyentes. Bueno, este Callari es un vocablo quichua que quiere decir el inicio, el comienzo de un todo. Entonces, fue una cierta ocasión en que nos reunimos dentro de la Escuela Politécnica Nacional con unos compañeros que igual, atraídos por el arte de lo que es la música andina, el sentimiento andino, y justo en esas épocas estábamos desarrollando las fiestas de la Politécnica, entonces... Decidimos como grupo de amigos a tratar de crear un grupo para poder representar dentro de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, de ahí surgió Callari básicamente, y después fuimos conociendo un poco más a los demás miembros y fuimos consolidando lo que hasta ahora logramos ser Callari. Eso básicamente. Wow, o sea, es una trayectoria bastante, digamos... Bueno, para hacer una banda grande, lo recibieron muy poco, pero está bien, está bien, está bien, la verdad, está bien, eso es bueno. ¿Quién es tu vida, tú? Eso. ¿Y cómo banda ustedes como grupo? O sea, todos tenemos esas anécdotas, esas inmensas anécdotas donde uno dice, loco, ¿te acuerdas de esto que pasó? Jamás me olvidé de eso. O sea, refiriéndome a lo bueno y a lo malo. Yo creo que cada uno tiene su anécdota, su, no sé... algo que le dejó marcado en una presentación, en, no sé. ¿Pueden contarnos alguna, perdón? Claro, y yo tengo dos marcadas claramente. Fue en nuestro debut, nuestra primera vez. Así, caímos como, bueno, al menos yo caí. Bueno, el cartel era grande, ¿no? Nosotros íbamos a abrir el concierto, se iba a presentar Jaya, iba a venir Jigua, iban a estar algunos grupos nombrados del medio. Y nosotros abríamos el concierto y, bueno, hay un video que son los que dicen los muchachos que son los archivos secretos de Callari. Los archivos. Que algún momento estuvieron colgados en YouTube, pero se eliminaron por obvias razones. Entonces, bueno, ahí yo pisé, me acuerdo que estaba tocando y alguien me llama, regreso a ver. Y piso el cable y la guitarra se desconecta. Entonces, y eso suena durísimo, el momento del sonido suena y yo sentí el estruendo afuera y yo no sabía qué hacer y me levanté y volví a conectar y otra vez el estruendo. Y entonces fue la desesperación, la novatada. Y otra que también tengo marcada, nosotros nos fuimos a tocar a Santo Domingo de los Áchilas y bueno, hicieron el contrato y nosotros... en vez de contratar una furgoneta para que nos lleve, contratamos una camioneta. Entonces, y de una sola cabina. Entonces, todos los demás fuimos en el balde de la camioneta y al día siguiente, bueno, subir la cordillera, bajar y subir la cordillera, y al día siguiente todos estábamos con gripe. Entonces, eso, ahí está, por dormir esa, cinco viejas como era. Esa es una anécdota que yo les tengo, bueno, las anécdotas que marcaron mi vida musical, que me hicieron amar al grupo porque... Hemos estado siempre unidos, siempre juntos. Y hablando de anécdotas, o sea, ya, y demos paso a ver, a la voz femenina, yo creo que... ¿O quién va a pasar? A la voz femenina. Tranquila, que el micrófono no come. No, tranquila. El micrófono es mi mejor compañero. Ya. Como nosotros, como seres humanos, y que nos da vergüenza algunas cosas, dime lo más vergonzoso que te ha pasado. Dentro del grupo. O en mi vida. No sé, si ya sueñas que vas a la universidad desnuda, ya hay otra cosa. Historias personales como que no ahorita. Exacto. Bueno, o sea, realmente yo estoy... Justamente estaba haciendo cuentas y resulta que ya estoy 2 años con el grupo. Entonces, realmente pues no tengo un episodio muy... muy trascendental dentro de Callari. Pero lo más importante para mí pues es de la amistad que se ha forjado y un lazo bastante grande, porque el grupo siempre se ha mantenido como una familia y es así como yo lo siento, y en realidad pues he conocido otros grupos, he estado incursionando en la música en diferentes ámbitos, pero en realidad con ellos pues existe un vínculo bastante fuerte y cariñoso, por, como digo, o sea, porque estamos unidos como familia. Ah, mira qué interesante, creo que el amor de familia es lo mejor. Claro, obviamente, pero ahora nos van a tocar un temita, ya que mucho bla bla bla nos cansan. Eso está muy hablado. A lo que vinimos. Está muy hablado, así que vamos con el temita, a ver chicos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, aquí el más callado que veo aquí, por favor, quiero que nos digas el nombre de la canción. Bueno, vamos a hacer un cover de una canción de Daniel Toro, se llama Samba para Olvidar. Listo, entonces vamos con... Bueno muchachos, es momento de su presentación. ¡Bien muchachos, lo logramos! ¡Bien, ahora, vamos! No ustedes. Los músicos de verdad. Los que sí lo saben hacer. Con ustedes, música en vivo. Tres. volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. ¡Hermosa canción! ¡Bravo, bravo! ¡Esa voz que te cargas, Dios mío! ¡Qué hermoso, Dios mío! Nos enamoramos todos de aquí. ¿Sentiste como que fuiste al cielo? Ajá. Sin nada de nada, señor. Para los que recién se enganchan, estamos aquí en Lexivos. Lo que acaban de escuchar es en vivo, señores, en vivo. Chicos, ya aprendiendo así, ¿cómo? A ver, así rápido. Cada uno tiene su instrumento. ¿Cómo sabían que ese instrumento era para ustedes? Cada uno. Cada uno, o sea, uno así rapidito. Bueno, yo en los vientos, yo primero empiezo en el colegio, era malo para la música. En la flauta sacaba 10, 14, creo que casi me jalo, pero justamente en cuarto curso había una especialidad que decía instrumentos andinos y dije, me pareció un poco atractivo, pero lo que definió totalmente fue ir a Peguche. Fui a Peguche, escuché a lo lejos una flauta que sonaba como mágicamente, le seguí el sonido y veo subido en una roca un indígena cerrado los ojos y tocando la quena. Chuta, fue como una, tu avatar. Claro, sí, fue mi avatar, así, ¿verdad? Es. Que fue lo definitivo para decir, este instrumento yo tengo que aprender a tocarlo, así, y lo logré, o sea, aún cuando había la flauta de pan, estaban las zampoñas, las zancas, los sicus, no, dije, la quena tengo que tocar y la quena fue mi instrumento, y después de eso ya pude tocar ya la flauta de pan. Y sabe tocar. Y no es como en las películas, ¿no? En las películas ahí ves a lo lejos y dices, eso quiero hacer yo. Sí, vean qué pasa también en la vida real, ¿cierto, Jessy? Obvio. A ver, el que está escondido atrás mío, ¿cómo supo que le gustaba el charán? Bueno, yo inicié en esto de la música cuando era un poco pequeño. Igual, como vengo de una comunidad indígena, entonces allá siempre tocamos lo que es carnavales o música tradicional. Entonces me desenvuelvo no solo en el charango, sino también en el requinto, de un poco lo que son vientos, en el bandolín. Pero me gustó el charango por lo que tiene una historia de fondo que es relacionada con el sentimiento andino. Entonces, y también no muchos tocan, y es un instrumento que puede ser, que se puede tocar de todo tipo, pero o sea, un poco no se implementa. Entonces me llamó la atención el charango, y cuando formamos el grupo Callari no sabía tocar ni nada por el estilo, pero mi compañero me prestó un charango, entonces ahí aprendí, tocar el timbre. Creo que aprendí unas 3 semanas así lo básico. Ya, y era aquí el habladorcísimo. Creo que aquí lo estoy viendo ahorita así. Y vamos a hacer este segmento así bien, ya para romper la rutina, ¿no? Ya, hagámosle. Ya lo estoy viendo porque creo que está medio asustado, ¿no? No es de quitarse la ropa, ¿no? No. Vístete, por favor. Antes de presentar lo que vamos a hacerte, compañero, vamos a un corte. Así que déjalo ahí. ¿Listos para cantar? No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Maestro, estos son tus objetivos para este año. Ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Un espacio que te permitirá ser parte de la transformación en las distintas experiencias artísticas y culturales. En este evento se evidenciará experiencias exitosas entre las comunidades culturales, nacionales e internacionales, donde desarrollaremos temas como economía y sostenibilidad, autonomía y territorio, comunicación, educación y políticas públicas. Participa activamente en este congreso, donde podrás generar redes de contacto y colaborar con colegas de otros países. Así que no esperes más, súmate a esta experiencia de transformación. Asiste al Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria Ecuador 2017. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Desde el centro del mundo. Cultura Viva Comunitaria. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, del 20 al 26 de noviembre. Más información en www.congresolatinoamericano.cbecuador.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Lexibos. Y estamos de vuelta, Jessy. Estamos casi como un grupo, ¿ves? Callar, un grupo bastante ameno. Un grupo increíble bastante. Aquí. Chicos, como ya saben, pueden llamarnos a nuestros teléfonos del 2220-966 para que nos escuchen y se ganen los sorteos de llaveros y discos de del grupo de aquí. El grupo Callari. Así en la fanpage también pueden escribirnos como Lexibor Radio. Nos pueden encontrar en la fanpage. Dale me gusta, deja tu comentario abajo y yo quiero ganarme los CDs o quiero ganarme los llaveros. Y con todo gusto nosotros nos comunicaremos contigo. Así que pilas con las redes sociales o nos pueden escuchar en la web, en la www.radiocce.com. Y ya saben, chicos, saluditos nos manda Renato Silva, que nos está escuchando. Los chicos de la FASO también, Panchito, gracias por escucharnos. Hola, Pancho. Hola, chiquito, ¿cómo están? Bueno, ahora sí vamos al punto caliente, que es la noche esperada. A ver, chicos. Se va a estrenar él como cantante. Ya no la percusión. No, pero primero, a ver, chicos, ustedes, ¿quién es el más fastidioso de su grupo? Así que no les deja ensayar, que les moleste y todo. Se da bot. Willy, ahí está, Willy. Ahí está. Bueno, nosotros le tenemos una sorpresita. Esto es, vamos a hacer el karaoke contigo. Vamos a ponerte la canción. Tienes que hacerla. Ayúdenme. Ahí justo en el cora. Sí, le dedícale, dedícale. Va dedicada para... ¿Para quién? Para tu novia, pues. Híjole, celos, Manilu. Exacto, ¿qué? Celos de tus ojos cuando miras, otra chica tengo celos. ¿Celos? Celos. ¡Celos! Celos de tus manos cuando abrazas, otra chica tengo celos. ¡Celos! ¡Celos! Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te sientes feliz, yo tengo celos. ¡Celos! Quiero bailar solo contigo, digo. Y hoy quiero soñar que tú eres mía. Te doy todo mi amor en un abrazo. Y tú prometerás que nunca más me harás sentir. Nunca, nunca más, nunca más, nunca celos, celos, celos, celos de tu boca cuando besas a otra chica, celos, celos de la noche en que comparte tus secretos, tengo celos, celos, celos, cuando te miro a los ojos. Cuando te siento a mi lado, cuando te veo marchar, tengo celos, yeah. Celos. Para ti con todo mi yo. Aquí salió reprobada, dice. Puntaje, chicos, wow. Puntaje, chicos, puntaje. Ustedes votan. Diana, por favor, cuida tu puesto porque ya parece que te van a quitar. 120, por favor. 120, por favor. ¿Me vieron, chicos? Aquí salieron de sus zonas de confort. ¿Cómo te sentiste? Así como que tenía celo de... Pero vean nomás, aquí se rompe el hielo, ¿sí o no, Jess? Sí, aquí se entra en ambiente, se pone chévere este lunes. Vengan todos. Eso va a ser coro. La coreografía por atrás. Recuerden, chicos, que el CD no viene integrado a esa canción que ahorita cantó aquí Willy, por favor. Estamos sorteando los CDs de Callari, si llaman al 2220-966. O nos escriben en nuestra fanpage Lexibor Radio para unos CDs que tenemos aquí preparados para nuestros oyentes. Y si quieren el video como estaba cantando, también ya lo subiremos a nuestra a nuestro Facebook. No, eso es exacto, sí, eso. La vergüenza es ajena. Ya te tocó, ya van a estar viendo. No, sí. Bueno, chicos, con esto les despedimos y muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Sigan cultivando. Y algo que quiero que hagan por último, o sea, por último. ¿Qué les darían a sus fans? ¿Qué mensaje les darías a sus fans? Así. Creo que como lo hemos hecho nosotros, persigan sus sueños. Hagan lo que les gusta. Si lo que les gusta es la música, si lo que les gusta es cocinar, si lo que les gusta es bailar, si lo que les gusta es ser abogados, arquitectos, lo que sea que les guste, háganlo. Porque eso es lo que se debe hacer, lo que cada uno quiere. Pero cada uno tiene que decir, ¿verdad? Claro, venga, claro, participen. El más callado, por favor, venga. Que no hablar. Sí, no me han dejado hablar. No me lo mismo que dijo mi compañero, persigan sus sueños y perseverar, y perseverancia. ¿Y qué más? Seguir encaminando, tener una proyección, un enfoque, es decir, tener ese espíritu de continuidad, de volver como callar y de volver al principio y volver a empezar de nuevo. Eso. Wow. ¿Eso es para qué? A ver, el chico más guapo, por favor. Ya. Yo soy la puta. No soy parte del grupo. Por favor. Bueno, a todos los que me escuchan, a mis amigos y a todos los fans de Callari. Bueno, más allá que hay otros ritmos como es el reggaetón, la electrónica, todo lo demás que está en auge en estos tiempos de modernidad, quisiera que no olvidemos nuestras raíces, de ese sentimiento andino que llevamos adentro cada uno de nosotros, y que sigamos rescatando lo que es nuestra cultura, nuestra cosmovisión y también ese sentir de los pueblos de toda América del Sur. Gracias. Wow, vean nomás cómo esas palabras, por favor. Por favor, Santi. Santi. Y así ya había rompiéndome la cara. Como el yo también un poco concuerdo con mi compañero Inti. También un poco recordar lo que son nuestras raíces, nuestra identidad cultural, saber escuchar la música andina desde su esencia, porque nosotros como músicos consideramos que la música es el corazón de la vida. Por ella canta el amor, sin ella no hay bien posible y con ella todo, absolutamente todo es hermoso. Bueno, con todos los oyentes, sigan sus sueños y si hacen música, son las personas más afortunadas del mundo. Sigan adelante. Exacto, esas palabras de aliento le dan a uno. Se merece para seguir adelante. Eso, exactamente. La voz femenina. Y hablando de seguir adelante, siguen con nosotros. Yo solo despedí el segmento nomás. No, se me olvidó. No, Cañari todavía se queda con nosotros. Pero también que dé las palabras, la cantante, una voz. Por favor. Tan excelente, excelsa. La voz femenina. Bueno, comparto yo, o sea, estoy en sincronía con todos mis compañeros, porque en realidad pues hacer música es todo un privilegio y es un gran don, pues que tiene que ser aprovechado al máximo y siempre, o sea, yo les aconsejo que tengan o no tengan la oportunidad, la busquen y se den el espacio para hacer música, o como decían mis compañeros, para hacer lo que les gusta. Si quieren bailar, si quieren cocinar, si quieren hacer lo que quieran, pero alcancen y luchen lo que aman, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias a Callari. No se preocupen, todavía siguen nuestro programa. Tenemos nuevos segmentos. No se olviden, 2220-966 para nuestros llaveros, CDs que tenemos de Callari, que ya más adelante vamos a presentar. Pero antes de eso nos vamos a ir a una canción que se llama Ijiniza. Y el autor son Ijiniza. Mándale, por favor. Gracias. Thank you. Y bueno, seguimos ahorita con Lexi News Radio. Todas las noticias de la música nacional en este segmento. Lexi News, Lexi News. Bueno, entonces, ahora sí, con nuestro hermoso segmento de cultural, que podría ser varias, si no sabes qué hacer tú este fin de semana, tenemos eventos desde el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y para todos los gustos. Pagando entrada, sin pagar entrada, gratis como nos gusta. Entonces, primero tenemos una noche de jazz. El día de mañana a las 7:30 de la noche en el bar El Barril se presenta Orión Jazz Band. También tenemos Sonido del Bandolín Ecuatoriano, por Estudiantina Cuerdas del Ecuador, en distintos lugares como en Calderón el día miércoles 22 de noviembre a las 11 de la mañana en la Unidad Educativa Municipal de Calderón. La Delicia, jueves 23 de noviembre a las 7 de la noche en la Casa Solo Somos Roldós Pizulí. Eugenio Espejo, viernes 24 de noviembre a las 10 de la mañana en el Auditorio de la Administración Zonal. Y en Tumbaco, el día miércoles 29 de noviembre a las 7 de la noche en Casa Somos Tumbaco. También tenemos este día, viernes 24 de noviembre, a Mini Pony. Este se presentará justo, perdón, vamos a leer lo que dice la nota. Mini Pony vuelve a Quito tras su tour italiano y la promoción en el disco de su debut en Europa, con un concierto único para celebrar el lanzamiento de la versión de vinilo de Imagino. Imagino, publicado el sello discográfico romano Sound Records. Junto a ellos, Nicolá Cariguara, Domo, Plataforma Cultural, este viernes 24 de noviembre a las 20 horas. También tenemos a Periplo de la Chicharra, presentando a Veda y la Rabia de Roid. Tenemos el 24 de noviembre en Cuenca, en la República del Sur, 25 de noviembre en Loja, en Plati Beat. Tenemos el concierto de Banda Sinfónica de Quito, que se presentará en Cumandá Parque Urbano el día jueves 23 de noviembre a las 6 de la tarde. El escenario número 1 será todo público, esto es abierto, ¿no? Cumandá, con la colaboración de la Fundación de Teatro Nacional Sucre. Además también tenemos a Chaquiñán Fest, Feria de Emprendimiento, Concierto, Skate, Danza y Graffiti. Con ellos el capo de la escena, Mandala Sur, Mors, Malcriados, Favor, Pum, Split Show. Este sábado 25 de noviembre a las 9 de la mañana en el Parque de la Ciudadela y Barra. También para inicio de la pregón de fiestas por la alcaldía en la Plaza de Santo Domingo, el día 24 de noviembre a partir de las 6 p.m. con grandes artistas como es Paulina Tamayo, junto a los Chau Chaquins, Javier Egas y otros artistas invitados. Además tenemos otro especial de jazz para el día de mañana, 21 de noviembre, desde las 8:30 de la noche, una noche junto a la mejor atención en el centro de Guayaquil. Y además tenemos una fiesta escénica en Quito, en la Fundación del Teatro Nacional Sucre. Mañana será Canto de Yermo, el día jueves será Mendoza, el viernes 24 Fragilidad y el viernes igual 24 Pandox, Maestros del Desorden. Muchachos, este ha sido nuestro segmento y ya estamos ahorita con Andrés. Cuéntanos, Andrés, ¿qué cosas nos tienes el día de hoy? Bueno, muchachos, un gusto regresar aquí a cabina para que me escuchen. En este momento vamos a pasar a los sorteos. Recuerden que este programa, aparte de ser el más interesante y el más divertido, es también el más regalón. Entonces, por favor, vamos a empezar con las comunicaciones. Si tenemos, no se olviden de llamar a la radio de la Casa de la Cultura. Estamos aquí esperando. Ya está sonando. Al 2220966. Está sonando. A nuestra página de Facebook también. ¿A quién tenemos ahí en la línea? Sí, aló. Sí, aló. ¿Aló? Sí, ¿con quién estamos? Están hablando con Nicole Narváez. Estoy oyendo su programa y quisiera uno de los discos de Callari, por favor. ¿En serio? ¿Pero así nomás solo llamas y pides? ¿O... Oye, pero así hacemos así este programa. Sí, no sé, o sea, somos regalones, era pero no tanto era tampoco. Era un sorteo. Nada, no hicieron ninguna pregunta, era un sorteo y quiero mi CD. Bueno, por ser el primer programa donde estamos regalones, que sea así. Y sobre todo porque has llamado y te felicitamos por eso. Está saliendo al aire y está saliendo en vivo. Te mereces un aplauso. Gracias. ¿Desde dónde nos escuchas? Discúlpame. Desde mi casa. ¿Y en dónde es de eso? No te puedo decir, pero es al norte. Vamos a todo norte. Todo norte. Recuerden, 2220-966. Listo, te has ganado el CD, ya sabes, puedes venir a retirarlo aquí por directamente favor, en la radio de la Casa de la Cultura, dejas tu información por interno y vienes a retirarlo. Ahora, pasamos, pero también podemos sortear un llavero, ¿no es cierto? En realidad tenemos llaveros de Lexivos Radio, son dos llaveros, tenemos del señor Come Galletas, tenemos un demonio de Tasmania, un Mickey Mouse, el burrito Igor de Winnie the Pooh. Y además tenemos a una sirenita. Lo más importante es que en la parte de atrás dice Lexi Voz. Es nuestra marca. Importante. Obviamente. Entonces vamos a ver el sorteo. ¿Quién está? 22-20-9-6-6. ¿Y si mejor sorteamos entre los que están aquí junto a nosotros? Llamen, por favor. Yo creo que sí, hagamos de saltar. Oh, hay alguien de la página de Facebook, por si acaso Kevin nos haya comentado. Dame revisando, por favor, Brian. Ah, no se olviden, también tenemos página de Facebook, muchachos. Ahí, por favor, comenten, den like, compartan, hagan lo que sea. Igual la página es tanto nuestra como de ustedes, ya saben. Esta es la comunidad musical más grande del Ecuador y estamos al tanto de lo que necesiten. Sobre todo para que vayan y disfruten esos grandes memes que está haciendo aquí nuestro querido Andrés, experto en memeología. Aquí lo tenemos, algo que tengas que decir al respecto. Ya hablamos de eso al principio del programa, ¿para qué otra vez de lo mismo? Y para eso podemos que nuestros oyentes pongan me gusta en Lexivos Radio y ahí van a ver todos los memes, cada rato estamos publicando. Si quieren más memes, por favor, más likes. Obviamente. Ya tenemos un ganador en el Facebook, se llama Renato Silva, ganó un llaverito porque nos escribió muy contento que no puede llamar porque está en clases, pero que por favor le demos uno. Bueno, muchachos, y creo que es el momento también de escuchar una canción en vivo, ¿no les parece? Sí, me parece bien. No sé si Cayari, que sigue con nosotros, nos podría lanzar una canción. Claro, muchachos. Tiene una sorpresa para nosotros. Queremos ver esas sorpresas, queremos verles en acción. Ya saben, este programa llega gracias a la radio de la Casa de la Cultura. Adrián, ahí que está en la cabina, un saludo. Todo se hace gracias a ti, ya sabes. Esperé. Tenemos una llamada, si no estoy mal. Aquí, aló, sí. Hola. Sí. No, aún no. Sí, aló, ¿con quién estamos hablando? Muy buenas noches, Lexivos Radio, contesto. Aló, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Aún soy desde Ambato, le estás hablando. Oh, un saludo desde Ambato. ¡Qué bien! ¿Qué deseas, amigo? ¿Qué vienes a participar? ¿Por el llavero o quieres el CD? El CD de Callari. Listo. Listo, sí. Claro, pues, desde Ambato, amigo. Ganador. Ganador. ¿Qué te pareció la música en vivo? ¿Qué te parece el programa, amigo? Muy bueno el programa, una buena iniciativa. Sigan adelante, muchachos. Muchas gracias. Entonces, ya sabes, la información por interno. ¿Cuál era tu nombre, amigo, porfa? Paul Freire. Ya, Paul, te has ganado el CD. Muchas gracias por la atención. Ya sabes, Lexivos no solo se escucha aquí en Quito, se escucha en todo el Ecuador. Tenemos comprobado. Tenemos de Estados Unidos, Nueva York, tenemos México. Tijuana, por supuesto, tenemos Mérida, tenemos México DF, Costa Rica, Cuenca. Ambato. Perdón, tenemos también otra llamada, ¿no? Bien. Sigamos. Entonces 22-20. Bueno, ya habíamos 9, mencionado 6. Eso. Somos hombres de mundo, señores, por favor. Es un programa de mundo. Pero sobre todo lo más importante es que nosotros exportamos la música nacional, así como Cayari, que en este momento se está preparando, ya saben cómo es música en vivo, entonces deben tomarse su tiempo. Y bueno, nuestro primer grupo invitado, aquí vamos de nuevo. Tomen asiento muchachos, vamos preparándonos, ¿sí? A ver, muchachos, ¿cómo se llama la canción que van a interpretar? La canción que vamos a interpretar se llama Compadre Manuel, es una canción del grupo Pioneros, que lo crearon hace 30 años, un grupo ecuatoriano del que formó parte mi papá, y trata la historia sobre un campesino de la gente que trabaja en Puerto Quito, el compadre Manuel, y la visita de su compadre José, y le pregunta que cómo va la vida. Listo, entonces, muchachos, entonces deleítennos con esa cancioncita. Vaya ahí. Thank you. Manuel, voy al campo a visitar a mi compadre Manuel. Y en el ambiente en que vivía decía que el pobre subsistía. El ambiente en que vivía decía que el pobre subsistía. A mi compadre Manuel, fui al campo a visitar a mi compadre Manuel. Y en su chocita de caña llorando por su mañana. Y en su chocita de caña llorando por su mañana. Está el corazón, por lo que veo, por lo que siento, por lo que ropa el patrón. Oye, compadre Manuel, ¿qué es lo que pasa aquí? Oye, compadre Manuel, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo quieres que viva? Ay, compadre José, ¿cómo quieres que viva? Si el café verdecito me pagan tan poquitito. Si el café verdecito me pagan tan poquitito. Ay, compadre José, ¿cómo quieres que viva? Ay, compadre José, ¿cómo quieres que viva? Lo que la tierra produce se lleva todo el patrón. Lo que la tierra produce se lleva todo el patrón. Oye, compadre Manuel, ¿qué es lo que pasa aquí? Que a cada paso que doy sufriendo está el corazón. Por lo que veo, por lo que siento, por lo que rompa el patrón. Oye, compadre Manuel, ¿qué es lo que pasa aquí? Oye, compadre Manuel, ¿qué es lo que pasa aquí? Oye, compadre Manuel, ¿cómo vamos a vivir? Muchachos, muchachas, llegó el momento. Oh, el momento más triste de la noche. Pero volveremos. Pero volveremos, sí. La próxima semana. Por eso sí, tenemos sorpresas. Síganos en el Facebook, síganos. Vamos a tener nuevas cosas. Pero antes de eso, yo quiero, por favor, que me digan. Por favor, que me digan sus números de contacto, chicos, para que les encuentren contratos, producciones. Nosotros tenemos las redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube, en SoundCloud, pueden escuchar nuestras músicas, nuestras canciones de ahí. Estamos subiendo paulatinamente las cosas que hemos grabado. Para el año que viene, el 2018, vamos a lanzar un disco. Entonces, y también coincide que cumplimos 5 años de agrupación, entonces queremos armar algo bonito. Número de contacto puede ser a mi número, el 0984-12-3573. O a mi número, al 0984083360. 0984083360. Sí, una cosa, una amiga que es de Guayaquil, Patricia Mesa, te mando un saludo. Dice que, gracias, que quiere un disco, que ha enviado un mensaje y que no le hacen público, no sé qué. Pero bueno, se quiere ganar un disco, así que te mando un saludo, te quiero un montón. Tienes suerte porque nos sobra uno, entonces ya creo que tenemos la ganadora. Este año te casas. Bueno, este año muchachos, vámonos despidiendo. Saludos, adiós, siguiente. Bueno, ya saben, todos los lunes, pero no se olviden de seguirnos la página web, porque esto puede que se termine el programa, pero sigue toda la información, muchachos. Un saludo para todos mis amigos que me están escuchando, a mi familia, y nos vemos la otra semana. Bueno, amigos, qué gusto haberlos tenido una noche más aquí en Lexivoz. Stalin se despide conmigo hasta el próximo lunes, que tengan una buena semana y vamos calentando para fiestas de Quito. Bueno, chicos, Jessica Reyes también se despide. Gracias por escucharnos y les esperamos el siguiente lunes. También me despido, Brian Baca, y también quiero mandar un fuerte saludo al profe Arturo. Muchas gracias por todo. Profe. Hasta luego. Bueno, y con Cayari también ha sido un gusto estar aquí esta noche con las personas que conforman Lexibox y también pues desde luego con nuestro público oyente. Muchas gracias, esperamos que hayan disfrutado y esperamos estar en contacto en una próxima oportunidad. Gracias a ti que nos estás escuchando desde tu casa, tu trabajo. Muchas gracias. Mi nombre es Sebastián Palomeque, saludos a los cuatro del Altiplano que este jueves viaja a Toronto, saludos a Yaciel Tejada, a su hermana, a todos, saludos a mis papis, a mi mami, a los saludos de todos, gracias profe por darnos la confianza, Adrián, gracias por todo, hasta el día lunes con nuevas sorpresas, un grupo genial, hasta el otro lunes, muchas gracias. Vean muchachos, acoliten con la despedida. Nuestros invitados lo hicieron bien. Aprenderás. Y a nada, tocará cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Lexi Voz, de 7 a 8 de la noche.